ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. We don't need no education. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy pero muy bien. Nosotros preparados para compartir ya esta cuarta emisión de Clásico Seleccionado con María Augusta Marín, Ronald Bayona, Gustavo Hernández y Santiago Alonso. Aquí, en la idea y conducción, Lucas Matías Pereira. Ya mismo nos encontramos con la música de Peter Gabriel. Clásicos seleccionados. Se escucha en tu radio. No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo. Stevie Wonder, solo llamé para decirte que te amo. No new. Thank you. versión extendida de un tema del año 1986. Status quo en el ejército ahora. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Gran saludo, mi nombre es Don Jairo González. Les voy a presentar una excelentísima canción de la exitosa banda de rock de Detroit, The Romantics. Fue un éxito número 3 en Estados Unidos a principios de 1984 y se convirtió en un éxito en el Reino Unido en agosto de ese mismo año. Finalmente se convirtió en un éxito en todo el mundo y fue la canción más exitosa del grupo. Con mucho gusto les presento a Talking in Your Sleep, hablando en tus sueños, The Romantics. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música disco de los 70. Yeah. Clásicos seleccionados. En Clásicos seleccionados te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo con Santiago Alonso. Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Sonido Vinilo. Esta vez vamos a hablar de la dupla Fanfan, un dúo musical femenino proveniente de Italia del género Italo Disco, que estuvo vigente entre 1983 y 1994. Una banda muy popular, especialmente en Europa y en la década de los 80, con sus grandes éxitos Color My Love, Baila Bolero y Happy Station. Este grupo estuvo compuesto por las vocalistas Antonella Pepe, Angela Parisi e Ivana Spagna, que después dejó el proyecto después de su primer disco en 1986. También las modelos Francesca Merola, Roberta Cervelli y Elena Trastulli. Lanzaron 12 sencillos y solamente 2 álbumes de estudio bajo las etiquetas X Energy Records y Tandan Records. En 1983 los productores Darío Raimondi y Álvaro Ugolini se unieron en un estudio de Roma con las vocalistas Antonella Pepe, Angela Parisi e Ivana Spagna para crear un nuevo proyecto musical que combinaran energía, sonido pegajoso y una pista de baile amigable con la radio y también con las discotecas. Lo que escuchamos ahora es el resultado de todo eso. Esto es Fanfan Happy Station. Sonido Vinilo con Santiago Alonso. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Temas tenemos un pequeño déjà vu y por qué no nos trasladamos a alguna disco de los 80, ¿te parece? Dale. Dancing all the night, full and torn and welcome. Dancing all the night, I will sing again. like making love, I'm ready. Tell me, don't you feel like breaking out? Oh, show me, use me, I'm full of fire. I want you to hear me, love me. I can read your mind, you will dream about me. Tell me, well, am I right? Make up your mind, please show me a sign. Only this night, you will have me tonight. Rescatados de los 90. Oh, otro de los rescatados del año 1990 junto a las Black Box aquí en Clásicos Seleccionados. Y seguimos en esta década, ahora con un tema del año 1994, Real McCoy, Otra Noche. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández. Este tema fue lanzado como un sencillo que fue grabado a mediados de 1984 y lanzado posteriormente como single el 24 de noviembre del mismo año, para el que sería el octavo álbum de Kool & The Gang, denominado Emergency. La misma alcanzó el puesto número 11 en las listas de Reino Unido, número 9 en las listas de Hot 100 de los Estados Unidos y fue número 1 en los charts de R&B y Danza de los Estados Unidos. La canción además introdujo un nuevo significado a la palabra fresco, significando así bueno, con una connotación orientada al atractivo físico y emocional. Fresh, Kool & The Gang. Conversation is going round. People talking about the girl who's come to town. Let me Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Y ya cuando escuchamos el primer acorde de este tema, sabemos de qué se trata. Del año 1979, Pink Floyd, otro ladrillo más en la pared. En el especial de clásicos seleccionados, recibimos a... Tears for Fears. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Zig on your 3x1. Así ya estamos cerrando este especial de Tears for Fears, este dúo británico que comenzó allá por el año 1981. Y después de algunos encuentros y desencuentros, hoy siguen vigentes y se siguen presentando, manteniendo esa amistad que los unió desde su adolescencia a Carl Smith y Ronald Orzábal. Lo que estábamos escuchando del año 1983, Mad War, Locomundo, y lo que llega es Cambio, Tears for Fears. Clásicos seleccionados. Música de película con Ronald Bayona. Flashdance es una película romántica estadounidense de 1983, dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jennifer Beals y Michael Norrie en los papeles principales. Fue una de las películas más taquilleras de la década de 1980 y también es considerada un clásico de la década, además de ser galardonada en los premios Oscar, BAFTA, Globo de Oro y Grammy. Alexandra, Alex Owens, Jennifer Beals es una chica que sueña con llegar a ser bailarina profesional. Para ganarse la vida y hacer realidad sus sueños, trabaja en la industria del acero y por la noche baila en un cabaret, donde la mayoría de los parroquianos también trabajan en la industria del acero en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Su jefe es Nick Hurley, Michael Nowry, un millonario recién divorciado, quien no conoce a Alex personalmente. Una noche la ve danzar en aquel cabaret y se enamora de ella, y ella lo ayuda a olvidar a su ex esposa. Al conocer que ella tiene un sueño de bailar en forma profesional, la respalda y con sus influencias logra una audición especial para ella, donde es recibida por los jueces y críticos de la Academia de Baile, que dudan de su habilidad para bailar por no tener la educación y el entrenamiento necesario desde su infancia. Ahora, compartamos uno de los temas de esta película, Michael Cimbello, Maniac, Maniaco. Clásico seleccionado. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Un lugar siempre a donde volver. Simplemente clásicos. Clásicos Seleccionados. La balada del programa es presentada por María Augusta Marín. Baby, I Love Your Way es un single compuesto e interpretado por el cantante inglés Peter Frampton, lanzado en 1975. También editaron otra versión la banda Big Mountain en el año 1994. En 1988, la banda americana Will to Power grabó una versión tecnopop de Nena Me Gusta Tu Forma, y es la que vamos a compartir ahora. We'll be right back. can it be that a love carved out of caring, fashioned by fate, suffers so hard from the games played once too often? But making mistakes is a part of life's imperfections. Born of the years, is it so wrong to be human? Excelente tema de Level 42 del año 1985, Algo sobre ti. Y porque en cada canción hay una historia, seguimos recorriendo el camino de los clásicos. Nos encontramos con el dúo Air Supply y este bellísimo tema, Perdido en el amor. Someone buena música. Grandes canciones. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. I'm lying. Esto es Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. We'll be right back. Buenas canciones en el cierre de esta cuarta emisión y por qué no convertir el lugar donde vos estás en una disco, junto a la música de Matt Bianco. Seguimos comunicados a través de nuestras redes sociales, hasta aquí en la idea y conducción Lucas Matías Pareira. Y me despido con un tema de el dúo Glacier, Stop. Gracias por tu compañía. Chao. Seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.